Radio Exit 106.4 FM. Melomanía, todos los martes de 7 a 8 de la tarde con Jordi Cardona en Radio Exit Ibiza. Bienvenido, bienvenida a este Melomanía de martes 1 de julio de 2014. Un especial donde repasaremos lo más destacado de la primera mitad del año, empezando de la mejor manera posible con el rey del pop y su Love Never Felt So Good. Y que lo digas, Michael. So Good, el amor nunca ha sentado tan bien. Es el último triunfo de Michael Jackson, una grabación originaria de 1983, incluida en su último disco póstumo Escape. Un disco en el que se tenían pocas esperanzas después del descalabro de Michael, pero que sorprendentemente se convierte en un digno complemento de su intocable legado. R&B primigenio, imaginativo y clarividente que nos demuestra que Michael aún tenía cuerda para rato. Sin duda, una de las mejores canciones del año, de esas que nos empujan a vivir con energía, a sonreír con esperanza y, cómo no, a enamorarnos día sí y día también. Como lo hacemos cada vez que escuchamos esta otra canción, son los Bombay Bicycle Club y su ascensión a la luna. I will bathe myself. Then I'll wear you for the night. Colors fading, frayed at the sight. Changing in the light. Oh, why is your face so pale and white? There's a lot of words to call back. Just waiting for the perfect hideout. Down when the walls start shaking, I'm ready for you. Bombay Bicycle Club, una banda que siempre había estado ahí pero que no acababa de pegar el pistoletazo final hasta que llegó So Long, See You Tomorrow, su cuarto álbum de estudio con el que han conseguido su primer número uno en Reino Unido. Un buen álbum de unos Bombay más coloridos y ambiciosos que nunca, que nos dejan con la sensación de que estamos ante el prólogo de un siguiente trabajo enorme. Quinto programa ya de Melomanía, hoy repasando lo mejor de la primera mitad de 2014. Ahora con una banda que sin haber sacado su primer trabajo se les espera con mucha ansia. Algunos ya se atreven a colgarles la etiqueta de los nuevos salvadores del indie rock. Son los Circa Waves y vienen desde Liverpool dispuestos a meterse en tu cabeza con Stack y My Feet. I'm a little too young. Una oda a la indiferencia del paso del tiempo en la juventud, a ese aparente bucle infinito que al final, como todo en esta vida, tiene fecha de caducidad. Soy demasiado joven y sin tiempo suficiente para que estés enganchada a mi dentadura. Eso nos cantan los Circaways en Stuck in My Teeth, una de las bandas que más fuerte está pisando en lo que va de año. Y otro de los grandes trabajos de este año es Lazzaretto, el segundo álbum de uno de los músicos más trabajadores y prolíficos de los Estados Unidos de América, Mr. Jack White. Un álbum ecléctico inspirado en viejos poemas de la infancia, escritos por el mismo Jack White y que han dado resultado a joyas como esta Alone in My Home. This light that shines on me tonight turns on when you wander through my door. And your friends won't see you to the end, I'm sure, but you love them and muchos esperábamos una continuación del excelente Blunderbuss, pero al escuchar detenidamente este Lazzaretto, nos damos cuenta de que la mente inquieta de White se aleja cada vez más del rock histriónico de sus primeros trabajos y se atreve cada vez más explorando terrenos poco conocidos en su obra como pueden ser el country o el folk, y con resultado más que exquisito. Siendo honestos, estamos ante un disco al alcance de muy pocos y que nos reafirma de nuevo que el señor Jack White es una de las pocas y verdaderas estrellas de rock que quedan hoy día. We'll be right back. Y aquí seguimos en directo en Tiempo de Melomanía, repasando lo mejor de esta primera mitad de 2014. Cómo no, en los estudios de Radio Exit 106.4 FM Ibiza y también mundialmente a través de radioexit.com. Uno de los trabajos más divertidos y sobre todo adictivos de lo que llevamos de año es lo que suena ahora mismo, es Stephen Malmus and the Jigs con su sexto álbum de estudio, We Got a Jake Bugs, que contiene canciones tan buenas como esta, Houston Hates. Everybody needs it long enough to let it go. If Houston's Hades for Houston ladies, with all those truck huggers, gun luggers, now you gotta have their babies. No, this town, it's so impressive. Jake Bugs, el sexto álbum de Stephen Malmus and the Jigs, un álbum lleno de vida y melodías tan maravillosas como la de Houston Hates, que escuchamos justo ahora y que es una de las alternativas más refrescantes y diferentes dentro del panorama del indie rock actual. Y uno de los géneros, aparte del indie rock, que más está pegando a día de hoy y que empieza a recuperar el terreno perdido, es la música soul. Y desde Boston, Massachusetts, ahora es el turno de los Lake Street Dive y su jazz soul de categoría, presentando sus malos autorretratos, Bad Self Portraits. Taking still lights, I'm taking back. sculptures. I'm out here taking bad self-portraits of a lonely woman. Bad self-portraits of a lonely girl. Bad self-portraits of a lonely woman. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, and I'm oh, yeah, yeah, oh, oh, oh. Bad Self Portraits, canción de los Lake Street Dive que me enamoró a la primera y sobre todo gracias a la fantástica voz de su líder y cantante Rachel Price. Una banda también formada por Mike McDuck Olson a la trompeta y guitarra, Bridget Kearney al contrabajo y Mike Calabrese a la batería. Colegas que se conocieron todos en el prestigioso New England Conservatory of Music en Boston y que son hoy referencia del soul jazz más elegante y fresco del momento. Espero que tengas una sonrisa de oreja a oreja como la que tengo yo ahora mismo al escuchar las canciones que forman parte de este quinto programa de Melomanía, especial 2014. Y si no, espera escuchar la épica intensidad galopante de los Nickel Creek que te quieren enviar directo hacia aquel destino al que perteneces y en donde no tienes que dar explicaciones a nadie. Y donde también serás amado o amada hasta el fin de los días. Nickel Creek Destination. Thinking you knew that you wanted me. I wanted to believe I've gotta make a destination. Somewhere I've been lost, over the line of joy. Total Line, el sexto álbum de los virtuosos del bluegrass progresivo Nickel Creek y el primero después de un largo parón de 9 años y que se publica coincidiendo con el 25 aniversario de la fundación del trío, formado por los hermanos Sean y Sarah Watkins a la guitarra y violín respectivamente y por el virtuoso Chris Tile a la mandolina. Un álbum que ha sido aclamado por todos y del cual es imposible resistirse a sus tan emotivas vibraciones. Y ahora es momento de que desempolves tu viejo sombrero de cowboy y de que adoptes un poco de pose John Wayne, ya que nos visita el rey de los sonidos metamodernos del country americano. Es Sturgill Simpson y su vida de pecado, Life of Sin. Well, sex is cheap and the talk is overrated. And the boys and me still working on the sound. Well, a little happiness, a little love was all I wanted. Sure as hell thought I'd found it, but I was wrong. She left my heart feeling taunted, and my memories all haunted. But it's her I have to thank on my song. So every day I'm smoking my brain hazy, all I can do to keep from going crazy. But the paranoia slowly creeping in. Oh, and I keep drinking myself silly on the way for this hillbilly. And I thank God for this here life of sin. Look in the mirror and spy sight of everything, all that I've become. Level up my medication, some might find until my death. That's all right, it don't bother me, no. Down. Well, the sex is cheap and the talk is overrated. And the boys and me still working on the sound. Live of Sin de Metamodern Sounds in Country Music de Sturgill Simpson, un disco que forma parte de mi top 5 personal de este 2014 y que es el primero en el mundillo del country, ojo al dato, que se desmarca de la temática cristiana para abrazar a personajes como Buda, Carl Sagan o Stephen Hawking. Y de Nashville damos el salto a la tierra prometida para buscar el sueño americano de la mano de los Jamestown Revival y su épica California, Cast Iron and Soul. Lately, I've been low. Things been moving slow. I could not tell you why. Maybe too much paradise. Something came calling, and I knew this time I had to go. Dreamers down the road, I wound up in a land of gold. I was headstrong with an open eye and a wonder. California, I don't even know you. Take feelings running straight to my bones. Someday I'll be coming home. Yeah, someday I'll be coming home. Cast iron soul. Jamestown Revival, Jonathan Clay y Zach Chance, dos tejanos que dicen apreciar las cosas simples, que son muy conscientes de dónde vienen y que se hacen llamar unos revitalizadores de la música de raíces norteamericana. Una banda muy influenciada por las armonías de los Everly Brothers, Gram Parsons o la Creedence Clearwater Revival. Un disco sencillo, muy artesano, que huele a montañas, a desierto, y donde han sabido captar a la perfección la pura esencia del imaginario americano. Y ahora nos vamos con nuestro queridísimo Damon Albarn hasta Tanzania para bailar al son del elefante más famoso del mundo entero. Estamos hablando de Mr. Tembo. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op room to find the mission and help him with his load. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there, he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing with you. Just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own. at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tambo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, great blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. Haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Mr. Tambo's on his way. Mr. Tembo, una canción que habla de un pequeño elefante que Damon Albarn conoció en un zoo de Tanzania y que forma parte del esperadísimo primer trabajo en solitario del propio Damon, Everyday Robots. Muchos fans esperaban la senda clásica seguida en el último trabajo de Blur, con la maravillosa y épica Under the Westway, pero que al final ha resultado ser la obra más personal, cruda y melancólica de Mr. Damon Albarn. Un disco, Everyday Robots, al principio difícil, pero que después de varias escuchas exigentes termina dando sus frutos para reconocer a Damon como el compositor más interesante de la generación del Britpop, muy por encima en variedad de registros y ambición de grandes como Noel Gallagher, Jarvis Cocker o Brett Anderson. Y te recuerdo que estás en Tiempo de Melomanía, repasando lo mejor de esta primera mitad de 2014, un año que en lo musical está siendo más que fantástico y que nos demuestra una vez más que a día de hoy aún se hace muy buena música. Y como no, retransmitiendo en directo en los estudios de Radio Exit en el 106.4 FM de Ibiza, como también mundialmente a través de radioexit.com. Un saludo para todos los melomaníacos y melomaníacas que nos escucháis desde distintas partes del planeta. Escuchamos ahora un disco que huele a pequeño clásico y que seguro crecerá con las escuchas. Es Hamilton Lighthouser, el vocalista de los célebres The Walkmen, presentando su primer disco en solitario, Black Hours. Elegancia y canciones con mucho carácter como esta, 11 O'Clock Friday Night. Escuchamos Hamilton Lighthouser. and Everybody Else, los gritos de desesperación y a la vez de esperanza de Hamilton Lighthouser en su magnífica 11 o'clock Friday night, perteneciente a su hipnótica ópera prima en solitario Black Hours. Un disco que seguro nos acompañará durante mucho tiempo y del cual iremos descubriendo nuevos matices poco a poco. Música para sonreír, música para soñar, música para despertar los sentidos aquí, en Tiempo de Melomanía, en Radio Exit Ibiza. Y ya estamos a puntito de terminar, pero antes, una de las bandas que más portadas y festivales ha protagonizado en lo que llevamos de año, y con mucha razón, son The War on Drugs, vienen desde Filadelfia, Pensilvania, y su líder, el treintañero Adam Graduciel, ha creado uno de los discos más embriagadores, profundos y emocionantes en años. Leía por ahí hace poco, mientras preparaba el especial de hoy, que este tercer disco de The War on Drugs, Lost in the Dream, perdido en el sueño, sueña aquel disco que nunca acaba de salirle al jefe, Bruce Springsteen, y aunque a muchos puede sonarle esa barbaridad, la verdad es que es una afirmación que no va muy desencaminada. Junta la mejor épica del jefe con el latido arrebatador de canciones como Dancing in the Dark y que remata con esas letras tan peliculeras y espectacularmente bien narradas, tan marca de la casa. Y todo con un halo de modernidad absoluta. Agárrate fuerte porque esto golpea con la intención de quedarse en tu psique por mucho, mucho tiempo. Where are we? Is everything impresionante el arrebato emocional de The War on Drugs con Red Eyes, una de esas canciones que dejan marca, que se quedan latentes debajo de la piel para no escapar jamás. Y ahora sí que sí, seguro que ya te pensabas que me olvidaba de ti, como pasó en el pasado Melomanía, en ese especial Brasil que de ensoñación en ensoñación se me acabó escapando de las manos. Se termina este especial 2014 de 1 de julio, donde hemos repasado los lanzamientos más destacados de esta primera mitad de año. Un programa difícil, pero como siempre gratificante, porque te digo una cosa, todas las canciones que has escuchado hoy salen de una lista con más de 100 canciones que se han publicado este año y que, como comprenderás, reducirla a 13 está tarea más que complicada. No han podido estar todos, como es normal, pero no por ello nos olvidamos de otros grandes que también han sacado discos fantásticos como Paolo Nutini, Neil Young, Ben Harper, Vetusta Morla o María Rodés. Te recuerdo que nos puedes seguir a través de nuestro blog oficial melomaniaradio.wordpress.com, donde podrás encontrar todos nuestros podcasts, la cuenta oficial de Spotify con todas las canciones que suenan en el programa, así como también nuestro Tumblr, Twitter y cuenta de Facebook. Y también nos podrás encontrar en nuestra nueva página de Mixcloud, mixcloud.com/CardonaJordi, también con todos nuestros podcasts y muy muy pronto con alguna que otra sesión marca de la casa. Nos escuchamos otra vez el martes que viene con un especial sobre Glastonbury, el festival más grande del planeta, donde repasaremos las actuaciones más potentes de esta última edición que se celebró este pasado fin de semana, así como también algunos de sus momentos más álgidos durante toda su historia. Y muy muy pronto tendremos por aquí a nuestro primer invitado, un invitado muy, muy especial. Me despido. Jordi Cardona, los controles técnicos, al micro y a las canciones. Te dejo con otro de los grandes triunfos de este año, el regreso de la intensa Leaky Lee y su enorme tercer disco I Never Learn. No rest for the wicked. No hay descanso para los malvados. Hasta el martes que viene, melómanos, sed buenos y a por una segunda mitad de 2014 gloriosa. My one, oh, what another, only one I can be enough. Can you give me just enough?